El aceite de oliva virgen extra es el pilar de la dieta mediterránea y aporta múltiples beneficios para la salud. Compra aceites de la denominación de origen protegida Aceite Monterrubio. Esta denominación de origen controla todo el proceso de cultivo de sus olivares centenarios, recolección y elaboración, ofreciéndoles un aceite de oliva virgen extra afrutado, aromático, almendrado y con matices en amargo y picante. Aceite Monterrubio, 2500 años de historia olivarera. Infórmate en aceitemonterrubiodop.com, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo Agrícola Rural. Europa invierte en las zonas rurales de desarrollo.